Las reglas que rigen la autonomía del destino y naturaleza de las cosas no siempre se antoja amigable. Mientras sientes la angustia de la espera y piensas que la segadora de almas no ha concluido su fatídico objetivo, el golpe te llega desde otro lado. Un cover de Bob Dylan a cargo de los Heaven, golpeando las puertas del cielo. Metallica desde su disco negro, un reclamo a ese halo de esperanza al que llamamos Dios. God Doth Fillet, la incertidumbre de James Hetfield al tener la educación católica y la confusión de la agonía de su madre. We Die Young, es verdad que no hay edad límite para que seas elegido por la muerte. Aún con otra de las voces que se apagarían temprano, en 2002 moría aquel visionario depresivo, la voz Lane Staley de los Alice in Chains.

Otro de los amigos de juventud ha partido y aún no he asimilado la noticia. Siempre estarás en nuestros mejores recuerdos, Mauricio Torres Alvarado. Antes de la conclusión de este capítulo, he recibido otra mala noticia. Felipe Cáceres, compañero de pericias desde 2006, fue nuestro primer back in open air. Contigo tengo un proyecto pendiente que pronto verá la luz y será en tu honor. Hasta pronto. He intentado generar una idea con los temas anteriores. Indistintamente me fascina una de esas frases hechas. No es un adiós, es un hasta siempre, porque vivirán en nuestros recuerdos. Siempre queda la esperanza de volver a ver a los amigos. Este no es el caso. Peor aún, otra de las almas que se han disociado y se han marchado es la de una leyenda del rock en Latinoamérica. Los que crecimos y disfrutamos de su música desde la efervescencia hormonal hasta ahora, sabemos que muere el orgánico cuerpo y nace la leyenda. Creo que ningún tributo en general logrará hacer justicia con la sombra de la personalidad del gran Gustavo Cerati. Yo he rescatado unos pocos temas para dejar clara la influencia en mi persona. Un poeta en toda regla y un gran empirista en buscar sonidos etéreos a todo ese derroche creativo. Génesis, un cover de una de sus grandes influencias, Box Day. Luego, Sueles dejarme solo, un riff sencillo pero potente y claro. Luego, la sutil puesta en escena de Corazón delator. Y la incapacidad para ocultar sensaciones y llegar al placer en un juego sadomasoquista. Otra de esas experiencias brutales al escuchar el dúo con Andrea Echeverría, en Confort y Música para Volar, el tema La Ciudad de la Furia. Una visión general de la noche y la pasión en cadencia gaseosa, éter en constante expansión. Gracias totales, nos queda tu legado. Labios. señuelo. Hay algo oculto en cada sensación y ya parece sospechar, parece descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve loco, la fiebre volverá. Dormir al amanecer.

Crossover, hardcore, trash, punk. Las líricas abordan los conflictos generacionales y la incomunicación. Un breve repaso por algunos de mis temas favoritos de la banda, incluido Cyclo Style, de su trabajo 13, único trabajo con Tim Williams hasta la fecha. I'm not afraid to die. Thank you. Psycho Starlight. En ningún caso es fácil asimilar una muerte repentina. Intentar sosegar tu interior, recurriendo a los buenos recuerdos, una lucha constante con tu conciencia. Cerramos el capítulo 44 en un estado delicado, pero conscientes de que hemos superado esta lucha. Por el momento me despido con el fragmento que inspiró el libro Por quién doblan las campanas, novela de Ernest Hemingway durante su participación en la Guerra Civil Española. El título procede de la meditación 17 de Devotion Upon Emergent Occasion, obra perteneciente al poeta metafísico John Donne y data de 1624. Nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de continente, una parte de tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, todo el continente queda disminuido, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca hagas preguntas por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Este tema será acompañado por dos cortes de Total Death. Su trabajo, El rostro que llevamos dentro. Su retorno está sólidamente sustentado con la gira americana y su nuevo trabajo por estrenar. Por hoy disfrutaremos de los cortes Extraña Nostalgia y A la mitad de un susurro. pudiese tirarse a ser su lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla andar y estar en todas partes en secreto. Yeah.